Bien, ella es actualmente coordinadora editorial de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. ¿Sí me escuchas? Muy buenas tardes. Yo quiero regresar al tema de la importancia del canal ciudadano de televisión. Me parece que este tema debe de ser un tema que retomemos no solamente los que estamos en medio de los asuntos de telecomunicaciones, de comunicación, sino que es un asunto de todos. Como bien decía Javier, no solamente los que estamos metidos en esos asuntos, sino cualquiera de nosotros que le interese expresar algo tendría el derecho a poder expresarse en un medio de comunicación. Y por qué no, también como dice Alan, pues a producir, ¿no? A producir lo que uno quiere ver, lo que uno quiere escuchar, lo que uno quiere expresar en un medio de comunicación. Me parece muy importante que la Secretaría de Cultura nos haya dado albergue en este museo y en el corazón de nuestra ciudad, sobre todo porque desde que los gobiernos de izquierda han tomado el gobierno de esta ciudad, han hecho muchísimos cambios y hemos sido vanguardia y punta de lanza en muchos temas. Puedo decir que alguno de estos temas puede ser ese asunto de los apoyos a los adultos mayores, la unión de parejas del mismo sexo, y por qué no poder ser vanguardistas en este gobierno de izquierda y de la ciudad, siendo los primeros en tener un medio público en nuestra ciudad, ¿no? Dirigido por y para los ciudadanos. Eso es algo que sería vanguardista totalmente en esta ciudad, que ha sido pues vanguardista en todos los temas, ha sido punta de lanza. Entonces creo que es algo muy importante. Quiero retomar también el asunto de que este colectivo ha venido trabajando en no solamente hacer un canal ciudadano, sino también un canal en el cual se pueda mostrar algo que mi maestro Virgilio Caballero ha dicho desde siempre: en esta ciudad no se ve qué es lo que pasa en esta ciudad, ni más en esta ciudad, en este país. No se refleja qué sucede con los mexicanos realmente. Lo que vemos es lo que nos pone Televisa, lo que nos pone TV Azteca, pero ¿qué pasa con esto, como dice Eugenio Bermejillo, de los indígenas que hay en esta ciudad y que no se ven reflejados en ninguno de sus medios de comunicación? Lo que vemos es indígenas que aparecen en las telenovelas con el estereotipo de servidumbre, ¿no? A los jóvenes que se ven con el estereotipo de banales, ¿no? O en el otro extremo de revolucionarios sin causa, y eso no es así. La realidad de nuestra ciudad es otra, y la realidad política también. La izquierda yo creo que debería de retomar este asunto y, bueno, pues dar el ejemplo al gobierno federal, que bueno, ya nos está demostrando qué es lo que quiere realmente, ¿no? Yo quiero retomar también el asunto de la publicidad gubernamental y lo que se gasta en publicidad gubernamental el gobierno federal, ¿no? El año pasado simplemente, quiero citar algunas cifras de lo que se gastó el gobierno federal, en 2012, en el año de la elección más reciente, el gobierno federal gastó más de 6.800 millones de pesos en publicidad gubernamental, ¿no? Y ahora cuando leemos la propuesta del presidente Peña Nieto, pues les regalan publicidad para que puedan comercializar más publicidad pues a los medios privados, y les prohíben a los medios públicos y de uso social que comercialicen o que tengan patrocinios, cuando pues a mí me parece que es el mayor despojo a la nación que pues se haga esta situación, porque bueno, se entregan recursos de la nación que son de nuestros impuestos, ¿no? Que son los que se pagan para que pues un medio de comunicación privado como Televisa, como TV Azteca, pues pueda pasar un anuncio del gobierno federal o de algún alguna institución pública, cuando esos tiempos de Estado ya están. Ya hay tiempos que gratuitamente se supone que debe de el Estado, bueno, los concesionarios, proporcionar, porque están usando una concesión de uso público, que es de todos. Claro, la tienen concesionada, pero no es de su propiedad, ¿no? Entonces, bueno, la ley regala a los medios privados más o menos en tiempos fiscales, que deberían de usarse los tiempos fiscales, más o menos 18 minutos diarios de cada señal de televisión y 35 en cada señal de radio. Esto en contraste de lo que se regala o se compra con los recursos públicos en vía de publicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que pagamos nosotros con nuestros impuestos, pues es eso hace más rico a las televisoras. Cuando esos recursos puede hacerse como sucede en otros países, que puede ser para producción independiente o, por ejemplo, ¿por qué no estar nosotros al nivel de los países más civilizados en el mundo como en Alemania, donde pues todos sabemos que hubo una revolución en los medios de comunicación después del nazismo? Entonces ellos desagregaron sus medios de comunicación y ahora existen medios por Länder. ¿Qué es esto de Länder? Por ciudad o por una región existe una televisora pública o de Estado, ¿no? ¿Y qué se refieren con televisora pública? No necesariamente como nosotros tenemos medios públicos que son más bien de gobierno, que son medios que se dedican a vanagloriar al gobernador en turno, ¿no? A distribuir información que tiene que ver con el gobierno. Entonces, lo que pasa en Alemania es algo muy simple. Ellos tienen medios, por ejemplo, en esta Ciudad de México o en Berlín, que es la ciudad más importante, una de las ciudades más importantes, tienen un medio de comunicación que es de esa ciudad y que habla sobre esa ciudad. También tenían una radio que se llamaba Multiculti, que hablaba de la multiculturalidad que existe en esa ciudad. En la Ciudad de México no existe algo así. Entonces, podría suceder que en nuestra ciudad nosotros pudiéramos tener un medio que hable de nosotros y para nosotros, a través de un medio social manejado por los ciudadanos. ¿Qué hacen los alemanes? Los alemanes no hacen que el medio público sea manejado solamente por quienes lo dirigen. Lo que hacen es que abren a la sociedad la producción. Entonces hacen concursos para que la sociedad que quiera pues producir un programa de televisión, un programa de radio, pueda hacerlo. Pueden ser jóvenes, puede ser una organización de la sociedad civil, eso es lo que hacen. Y no me voy tan lejos porque luego dicen que uno pone ejemplos de sociedades muy avanzadas y que nosotros no estamos a su nivel, ¿no? Me voy a Argentina. En Argentina, con la nueva ley que tienen, bueno, han avanzado a tener un canal de televisión como el Canal Encuentro, donde hacen concursos y donde los ciudadanos también tienen su propio programa de televisión que producen y que además hay dinero del Estado que se va para producir esos programas de televisión. Entonces, ¿por qué ese dinero de la publicidad, ¿no?, que pagan el gobierno federal, que son millones de pesos, y que bueno, simplemente si yo les digo cuánto es el dinero que recibe el Canal 11, que es el canal de televisión que recibe más dinero en nuestro país, pues ni siquiera el presupuesto del Canal 11 fue de 643 millones, eso en comparación con los 6.800 millones que el gobierno federal se gasta en publicidad, pues yo creo que es un insulto, ¿no?, a la sociedad gastar esa cantidad de dinero. Entonces, bueno, yo creo que debemos como sociedad exigir que ese dinero se utilice de una manera democrática y que podamos tener nosotros nuestros propios medios de comunicación. Por eso saludo esta propuesta ciudadana de Virgilio y el haberme invitado a ser parte de ella. Y bueno, pues yo les exhorto a que participemos, que estemos unidos y que hagamos valer nuestros derechos para tener nuestros propios medios de comunicación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Primavera Sonia Quirón García por sus palabras y quiero invitar a que haga uso de la misma al periodista Genaro Villanueva. Adelante, Genaro, por favor.